A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días. Hoy es viernes 14 de junio del año 2013 y a partir de este momento les invitamos a escuchar toda la información de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca con la participación de las emisoras comunitarias y bajo la coordinación de la red Reco. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy con ustedes Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, buenos días, bienvenido. Hola Jenny Patricia, muy buenos días, saludos muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio, y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares en Recorriendo Cundinamarca. El Consejo Municipal de Zipaquirá expidió la resolución MD-75 de 2013, por el cual reglamenta y convoca a la ciudadanía a participar en el Cabildo Abierto que se realizará hoy viernes 14 de junio de 2013 en el recinto de sesiones de la Corporación. La resolución también establece la apertura del libro de inscripciones para incentivar la participación de la ciudadanía e indica que los interesados pueden inscribirse en la Secretaría General del Consejo. Con la compañía del diputado Raúl Emilio Casallas, durante el fin de semana, el alcalde municipal Nicolás García entregó 6 obras viales que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Mosquera. Se inauguraron 3 vías en los barrios Villa Jenny, Iregui 2 y La Cumbre 2, por un valor cercano a los 1.320 millones de pesos. Gracias a estas intervenciones, los habitantes de estos sectores hoy cuentan con mejores vías. Es el caso de La Cumbre 2, donde durante más de 8 años no se recibían recursos por parte de la administración municipal. En desarrollo de operaciones militares efectuadas en zona rural del municipio de Chaguaní, departamento de Cundinamarca, tropas del Batallón de Infantería número 38 Miguel Antonio Caro, adscrito a la 13ª Brigada del Ejército Nacional, fue ubicado a un área de desmantelamiento de vehículos, al parecer perteneciente a bandas de delincuencia común dedicados a este tipo de flagelo. La Alcaldía de Chía logró suscribir un convenio con el Ministerio del Interior mediante el cual se adquirirá y ampliará el sistema de videocámaras, dispositivos que serán ubicados en puntos críticos de la ciudad. En el programa serán invertidos 2.074 millones de pesos, según reportó el mandatario local Guillermo Varela Romero. La Administración Cundinamarquesa, a través de su Secretaría del Ambiente, suscribió un memorando de entendimiento con Tribut SAS con el fin de aumentar la cobertura vegetal nativa de los predios adquiridos para la preservación de la riqueza hídrica. El documento responde al cumplimiento de los propósitos establecidos en el Plan Departamental de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida y al desarrollo de la Estrategia Cundinamarca Neutra. En el municipio de Gachanzipá, más de 1.000 jóvenes, unidos por el ambiente, trabajan en los proyectos ambientales escolares PRAE, liderados por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, y las instituciones educativas. Temas como el desarrollo de estrategias para posibles soluciones a problemas ambientales, actividades de educación ambiental y participación ciudadana son programas que se han venido ampliando desde hace 5 años con jóvenes pertenecientes al grupo Defensores de Agua de la provincia Sabana Centro. Las autoridades ambientales de Cundinamarca realizarán un recorrido ambiental por el ecosistema estratégico del Páramo de Guerrero, uno de los más importantes sistemas productores hídricos del departamento. Se llevará a cabo mañana sábado 15 de junio desde las 6:30 de la mañana con salida en Zipaquirá, municipio que tiene en el Páramo de Guerrero una zona protectora de reserva natural de más de 850 hectáreas. Luego de una frustrada reunión en la que participó el Ministerio de Salud, la Procuraduría General de la Nación formuló severos llamados a las empresas promotoras a fin de que faciliten una fórmula encaminada a lograr sanear la cartera de los centros de atención médica. Cálculos de las autoridades indican que las facturas por cancelar fácilmente puede ascender a los 4 billones de pesos según los prestadores del servicio. En Recorriendo Cundinamarca, el titular de Pacho. El municipio de Pacho se unió a la celebración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Titular desde Guayabal de Síquima. Con gran éxito transcurrió la gran celebración de la fiesta San Isidro 2013 en el municipio de Guayabal de Síquima. Titular desde Chingás Estéreo de Fomeque. De la Unión en el municipio de Fomeque, y él nos habla sobre el proyecto de la recuperación del cauce del Río Blanco y la protección de los recursos naturales. Titular de Sesquilé. Inician en Sesquilé talleres de teatro, cine y literatura. Hoy viernes 14 de junio, nuestra invitada especial aquí en Recorriendo Cundinamarca es la señora alcaldesa del municipio de San Francisco, doctora Marta Livia Gaitán González. Efecti, el giro oficial de la Selección Colombia, te invita a las eliminatorias Brasil 2014. Realiza tus giros y pagos en Efecti y participa por viajes dobles para acompañar a la selección en su siguiente partido. Es muy fácil. Realiza tus pagos superiores a 50 mil pesos y tus giros superiores a 100 mil pesos en Efecti y registra tus facturas en www.efecti.com.co. Entre más giros y pagos realices, más oportunidades tendrás para ganar. Aplican condiciones y restricciones. Para mayor información, ingresa a www.efecti.com.co. La hora en Recorriendo Cundinamarca, 6:37. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Mosquera, sala de redacción. Con la compañía del diputado Raúl Emilio Casallas, durante el fin de semana, el alcalde municipal Nicolás García entregó 6 obras viales que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio. La inauguración de 3 vías en los barrios Villayeni, Iregui 2 y La Cumbre 2 por un valor cercano a los 1.320 millones de pesos. Gracias a estas obras e intervenciones, los habitantes de estos sectores hoy cuentan con mejores vías. Es el caso de La Cumbre 2, donde durante más de 8 años no se recibían recursos por parte de la administración municipal. En el evento también estuvieron presentes los concejales Ivonet Tapia, Alex Cerón, Fabio Miranda y el presidente de la corporación, Nelson Torres, entre otros funcionarios. Las inauguraciones continuaron el domingo 9 de junio. Una vez, el turno fue para los habitantes del barrio Villa del Rocío, donde el alcalde Nicolás García entregó una vía con un área de 2.900 metros cuadrados por valor aproximado de 750 millones de pesos. En esta ocasión, el presidente de la Junta, Jorge Vargas, realizó un brindis junto con la comunidad, el diputado Emilio Casallas, los concejales Víctor Castellanos, Roque Julio Echeverría, Yesid Fonseca, Hermes Zambrano y el presidente de la corporación, Nelson Torres, además de los miembros del gabinete municipal. Una vez más, la administración cumple con los compromisos realizados con la comunidad, mejorando así la calidad de vida de todos los mosquerunos, que han demostrado satisfacción ante la recuperación de la malla vial del municipio. En Zipaquirá, sala de redacción, el Consejo Municipal de Zipaquirá expidió la resolución MD75 de 2013, por el cual reglamenta y convoca a la ciudadanía a participar en el Cabildo Abierto, que se realizará hoy viernes 14 de junio de 2013 en el recinto de sesiones de la corporación. La resolución también establece la apertura del libro de inscripciones para incentivar la participación de la ciudadanía e indica que los interesados pueden inscribirse en la Secretaría General del Consejo. El orden de las intervenciones de los ciudadanos inscritos se encuentra publicado en la cartelera del Honorable Consejo Municipal luego del cierre del libro de inscripciones que se realizó ayer jueves 13 de junio a las 12 del día. Las exposiciones de quienes intervengan tendrán un tiempo máximo de duración. Si se radican entre 1 y 5 ponencias, tendrán hasta 10 minutos. Si se radican entre 6 y 10 ponencias, tendrán hasta 7 minutos. Si se radican 11 ponencias o más, tendrán hasta 5 minutos de duración. El Cabildo Abierto se iniciará hoy 14 de junio desde las 8 de la mañana. En Chía, sala de redacción. La alcaldía logró suscribir un convenio con el Ministerio del Interior mediante el cual se adquirirá y ampliará el sistema de videocámaras, dispositivos que serán ubicados en puntos críticos de la ciudad. En el programa serán invertidos otros 2.074 millones de pesos, según reportó el mandatario local, Guillermo Varela Romero. De ese monto, 1.556 millones de pesos serán apropiados por el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana Fonsecon, mientras el municipio suministrará 518 millones, lo cual permite ampliar la capacidad de vigilancia como lo pretende el despacho. Con la adquisición, la localidad completa 90 cámaras de video y vigilancia dispuestas en las entradas y salidas de la ciudad, instituciones educativas y los sectores en donde se presentan los mayores ataques de la delincuencia. Los aparatos completan una de las metas de la actual administración en proceso que compromete también la entrega de automotores para la policía local. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. El reloj marca las 6 de la mañana y 41 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. Desde la región de los Almeidas, damos paso a la información de Angelus Estéreo en Sesquilé. La información desde Sesquilé a través de la emisora Angelus Estéreo. En esta ocasión nos encontramos con el promotor de artes escénicas y literatura del municipio de Sesquilé, Franklin Amaury Gacharná, licenciado. Él está haciendo la invitación a todos los niños y jóvenes del municipio a unos talleres que va a dictar la alcaldía municipal. Profesor, buenas tardes, bienvenido a Angelus Estéreo y cuéntenos un poquito acerca de estos talleres. Muy buenas tardes, Fernando. De verdad que para mí es un privilegio encontrarme aquí en la cabina y sobre todo poder venir a hacer la invitación personalmente acerca de estos talleres. Bueno, estos talleres se realizarán el día viernes 14 de junio a las 3 p.m. en la vereda Chaleche, en la escuela, y el día 15 de junio a las 2 de la tarde en la vereda Gobernador. Estas son como las reuniones preparatorias para ya decidir los horarios y los lugares donde se van a encontrar con los jóvenes y adultos. Correcto, Fernando. Es así como estamos mirando esta primera fecha para tener un acercamiento con toda la comunidad y de esta forma poder concretar los horarios que quedarán y hacer los trabajos correspondientes en torno a las artes. Dentro del bosquejo inicial que se tiene proyectado para este tipo de artes en el municipio de Sesquilé, ¿qué está proyectado dictarle a los jóvenes y niños del municipio? Bueno, la idea es que tenemos varias ofertas, por decirlo de alguna forma. Tenemos un club de lectura para iniciar a estos jóvenes y niños. Tenemos horas del cuento. Tenemos leer en familia, que básicamente busca vincular a las familias en torno a temas literarios y en torno a temas de interés. Tenemos los cineforos para observar el cine, no solo colombiano, sino universal, y poder tener los criterios para observar y evaluar una película, y también tenemos las artes escénicas por otro lado. ¿Existen algún límite de edad para los niños y jóvenes que quieran participar y qué condiciones deben tener? No, realmente no hay ningún límite de edad. La idea es, pues de acuerdo a los jóvenes y niños y adultos que nos lleguen, poder hacer varios grupos para poder vislumbrar las temáticas y llegar a la comunidad de acuerdo a las pertinencias que se requieren. ¿Se tiene proyectado algún tiempo para realizar los talleres y otro tiempo para presentarlos ya como el producto final? Sí, realmente dentro del cronograma que estamos manejando está dividido como en tres momentos. El primero es convocatoria y realización de los grupos, el segundo es la realización de estos talleres y el tercer momento y último es como la clausura, donde de una u otra forma evidenciaremos los productos culturales que realizaremos a partir de los talleres. Bueno, para todos es un orgullo. Estamos festejando el Bicentenario de la Independencia de Cundinamarca. ¿Hay algo preparado a nivel artístico por parte del municipio de Sesquilé? Por supuesto que sí, Fernando. Dentro de grandes rasgos podría decir que se han hecho ya unas reuniones preparatorias con los alcaldes, los directores de cultura y los profesores de artes escénicas, de música, de danza y de otras artes, para hacer un gran evento. Como sabemos, nosotros representamos a la zona Almeidas, que tiene un componente de 7 municipios, y dentro de ellos hemos creado un espectáculo, porque nos dimos cuenta que era pertinente unirnos en torno a este tema, y vamos a hacer un producto teatral, dancístico, de música y de algunos eventos culturales para mostrar al gobernador y a la comunidad. Va a ser el epicentro en Chocontá. La idea es que podamos transmitir este producto en vivo y en directo a través de los canales comunitarios y en pantalla gigante para los diferentes municipios. Importantísimo el Bicentenario de Cundinamarca, sobre todo la región de los Almeidas, que como su nombre lo dice, los hermanos Almeidas fueron próceres de la libertad, no solo de Cundinamarca, sino de Colombia. Así es, Fernando, y realmente quiero hacer la invitación para la comunidad esquileña que se pueda desplazar el 6 de septiembre a Chocontá, porque va a ser un producto muy bien elaborado. Ya estamos cuadrando y estamos gestionando todos los recursos, porque realmente queremos lucirnos, y esta zona, como usted lo dice, Almeida, tiene mucho potencial artístico y estamos trabajando en torno a ello. Profesor, gracias por estar aquí en Angelus Estéreo. No, a ustedes muchas gracias por la invitación, y espero que los jóvenes, los niños y los adultos se integren a estos procesos formativos que, a mi modo de ver, son muy pedagógicos. Les recuerdo las fechas: el 14 de junio en la vereda Chaleche a las 3 de la tarde, y el 15 de junio a las 2 de la tarde en la vereda Gobernador, para iniciar nuestro proceso. En otras noticias, estas que tienen que ver con el municipio de Suesca, se le informa a toda la comunidad de las precauciones que habrán en algunas vías veredales y urbanas del municipio, donde pasará el recorrido del Rally Paseo Cundinamarca 2013. El recorrido tendrá una duración aproximada de 2 horas, desde las 9:30 de la mañana a 11:30 de la mañana, iniciando desde la vereda Palmira, haciendo una travesía por las calles del casco urbano y cerrando su ruta en límites con el municipio de Cucunubá. Esto el próximo sábado, 15 de junio. La información pasó con Fernando Rodríguez desde Angelus Estéreo en Sesquilé. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Ahora con Efecti ahorra tus monedas. Regístrate en el Club Mi Monedero Efecti, ahorra tus monedas y prepárate para ganar grandes premios. Es muy fácil. Ingresa a www.efecti.com.co y haz parte del Club Mi Monedero Efecti. Tiros, pagos, recargas, Efecti. Efecti, tiro oficial de la Selección Colombia. Circulante, aliado de 472, Red Postal de Colombia. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304, y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Son las 6 de la mañana y 48 minutos en el magazine de la red RECO, Recorriendo Cundinamarca. Desde la Secretaría de Prensa de la Gobernación de Cundinamarca, este es el informe con Aisa Trujillo. Cordial saludo desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. Durante el segundo encuentro de rectoras y rectores que se realizó en la Gobernación de Cundinamarca, la Secretaria de Educación Departamental, Piedad Caballero Prieto, resaltó la importancia de continuar un trabajo articulado y asumir responsabilidades conjuntas con los rectores para mejorar y fortalecer la gestión de los procesos educativos que adelanta cada institución. Con la participación de más de 250 rectores del departamento, durante el encuentro se realizó un balance de las diferentes responsabilidades que tienen frente al manejo general de sus instituciones, los procesos de gestión, el diligenciamiento del proyecto educativo institucional PEI, del sistema integrado de matrículas y más, los planes de acción para el apoyo al transporte escolar, el manejo de recursos de los fondos educativos docentes y otros recursos adicionales. En ese sentido, cada director de la Secretaría de Educación les dio a conocer a los directivos docentes las debilidades que se han encontrado en cada uno de estos procesos educativos, con el propósito propósito de realizar las respectivas correcciones y no incidir en ellas. Finalmente, Piedad Caballero Prieto, secretaria de Educación del departamento, anunció que a finales de octubre se realizará el último encuentro de este año. Y de otro lado, con el fin de apoyar y fortalecer a las administraciones municipales en sus procesos de revisión de los planes de ordenamiento territorial, la Secretaría de Planeación de Cundinamarca liderará este 14 de mayo en el municipio de Manta jornadas de sensibilización dirigidas a funcionarios de la provincia de Almeidas. El secretario de Planeación, Andrés Alejandro Romero, invita a los alcaldes, concejales, consejeros territoriales de planeación, presidentes de las juntas de acción comunal de los municipios de Chocontá, Machetá, Manta, Sesquilé, Suesca, Tibirita y Villapinzón para que asistan a la jornada, la cual se desarrollará en el Salón Comunal del municipio de Manta de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Para cualquier información adicional, favor comunicarse con la Secretaría de Planeación, Dirección de Desarrollo Regional a los números telefónicos 749-1662 o al 749-1669. Asimismo, el secretario de Planeación, Andrés Alejandro Romero, informó que el próximo viernes 21 de junio se realizará en la provincia de Magdalena Centro, en la Casa de la Cultura del municipio de San Juan de Río Seco, un proceso similar. Y recuerden que el 2013 es el año del bicentenario de la independencia de Cundinamarca. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca les informó Aisa Trujillo. Información desde Fomeque con Raúl Villar Lara de Chingas Estéreo. Cordialísimo saludo para nuestros compañeros en el Máster Central y en las 25 radios comunitarias del departamento. La siguiente información es patrocinada por Restaurante El Gourmet de Clemencia en el municipio de Choachí. Hemos invitado en esta mañana al señor Eduardo Alfonso Becerra. Don Eduardo, muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia de Chingaza Estéreo y Recorriendo Cundinamarca. Don Eduardo, lo hemos invitado a este informativo Recorriendo Cundinamarca para que nos cuente sobre el proyecto que viene liderando, que es la recuperación del cauce del Río Blanco y del medio ambiente, con el respaldo de la administración del municipio de Fomeque. Es preocupación de los habitantes de la vereda de Río Blanco que el río anteriormente, cuando crecía bastante, se llevaba a la banca de la carretera y nos dejaba sin cómo pasar de un lado al otro. Ahorita ya después de que una ayuda de Corpoguavio se dragó el río y dejó al lado de la playa, en el margen izquierdo, una gran parte de terreno que hemos resuelto protegerlo, reforestarlo con especies ornamentales y especies protectoras para embellecerlo, hacer allí una especie de parquecito y aprovechar ese sitio para hacer un sendero peatonal donde podamos las personas de la tercera edad hacer nuestras caminatas y nuestros ejercicios, también la juventud, que el turista pueda venir a disfrutar de esa playa que tenemos allí en el Río Blanco, al lado de la Unión, y hacer su sancocho de olla y disfrutar el río y aprovechar, hacer una especie de parque bien bonito. Contamos con el apoyo de Corpoguavio, con el apoyo de la Alcaldía Municipal, que ahorita nos está impulsando bastante, y queremos hacer eso. Lo estamos elaborando entre la Junta Comunal de la Vereda de Río Blanco y la institución educativa IPEVI de la Unión, quienes estos niños se han apropiado también del proyecto, y es tanto que algunos de los árboles que ya sembramos y los que vamos a sembrar los estamos numerando, y los alumnos del colegio IPEVI los están apadrinando de acuerdo al número. Los alumnos tienen sus ahijados allí para protegerlos, cuidarlos, regarlos en la época de verano y hacer una cosa bonita al tiempo de que estamos protegiendo la margen del río y disfrutar nuestras bellas playas de Río Blanco para que puedan volver a ser un sitio turístico como el que un tiempo fueron aquí al oriente de Cundinamarca. El señor Eduardo Alfonso Becerra hizo referencia a las especies nativas y plantas ornamentales para fortalecer la ribera del Río Blanco. De las especies nativas de aquí de esta región tenemos el ocobo, el tulipán, el amarillo, y como especies ornamentales. Para protegerlo tenemos el ficus, la guadua, y otras especies también de crecimiento alto. Y en el piso, por los lados del sendero, pensamos hacerle decorarlo con maticas de jardín y de aquellas plantas que se utilizan para hacer cercas vivas en los jardines. Este proyecto debe entregarse antes que llegue la temporada de fin de año. ¿Qué actos se tienen previstos para la entrega de estos senderos ecológicos? De acuerdo al convenio que tenemos con la alcaldía de Fomeque, tenemos todavía 5 meses más para terminar estos trabajos. Ya lo llevamos bien adelantado, ya hicimos la limpieza, empezamos el ahollado y yo creo que por ahí en unos 15, 20 días a más tardar estamos sembrando ya las especies arbóreas y los jardines. Queremos que este sendero, este parquecito esté terminado antes de finalizar el año, con el fin de que el turista que viene pueda disfrutarlo. Don Eduardo, muchas gracias por habernos aceptado esta invitación a los 106.4 de Chingaza Estéreo. Pero y a usted también, que nos hace conocer a toda la región todas estas cositas que podemos disfrutar, agradecerle por este medio también a Corpo Guavio y a Junta Comunal de la Vereda de Río Blanco y del Colegio IPEBI de la Unión. Hasta aquí la información de Chingaza Estéreo en el municipio de Fome. Con mucho gusto estuvo con ustedes Raúl Villar. En la hermosa provincia del oriente de Cundinamarca, Choachí los recibe con los brazos abiertos y su restaurante, El Gourmet de Clemencia, les ofrece los deliciosos platos con su receta original: lengua en salsa de tomate, goulash a la húngara, pernil de cerdo al horno, conejo al vino, acompañados de exquisita ensalada de verduras y mucho más. Restaurante El Gourmet de Clemencia, en Choachí, 500 metros en la vía a Termales. Sencillo, el mejor. Llámenos a los celulares 313-855-4699 y 310-781-8714. Restaurante El Gourmet de Clemencia. Tradición insuperable. Le informamos la hora, 6:56. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Gachancipá, sala de redacción. Más de 1,000 jóvenes unidos por el ambiente trabajan en los proyectos ambientales escolares PRAE, liderados por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, y las instituciones educativas. Temas como el desarrollo de estrategias para posibles soluciones a problemas ambientales, actividades de educación ambiental y participación ciudadana son programas que se han venido ampliando desde hace 5 años con jóvenes pertenecientes al Grupo Defensores de Agua de la provincial Sabana Centro. La corporación entregó a 50 niños pertenecientes al programa Defensores del Agua y a 35 pregoneros un kit que contenía una camiseta, chaleco y una gorra. La entrega se realizó en el Colegio San Bartolomé. La actividad se desarrolló en compañía de la Alcaldía de Gachancipá y la Oficina Provincial Sabana Centro de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR. El direccionamiento de la actividad estuvo a cargo de la sede central. En el siguiente link, www.car.gov.co/ID=1262, haciendo un clic, podrán ser parte del cuidado del medio, donde encontrarán una forma original de incentivar a los jóvenes, comenzando por estar informado de los proyectos ambientales que viene desarrollando la CAR, los pasos para desarrollar un PRAE de impacto. Encontrarán a Carlitos, nuestro amigo del medio ambiente, donde estará abierto a responder inquietudes y tendrán una novedosa forma de organizar la habitación. En Chaguaní, sala de redacción. En desarrollo de operaciones militares efectuadas en zona rural del municipio de Chaguaní, departamento de Cundinamarca, tropas del Batallón de Infantería número 38 Miguel Antonio Caro, adscrito a la 13ª Brigada del Ejército Nacional, fue ubicada a un área de desmantelamiento de vehículos, al parecer perteneciente a bandas de delincuencia común dedicadas a este tipo de flagelo. En el sector se encontraron 3 cabinas, 3 chasis, un tanque de combustible, una puerta de vehículo, tres placas, partes pertenecientes al parecer a vehículos robados. Dicho material fue puesto a disposición de la SIJÍN del municipio de Guaduas. En Bogotá, sala de redacción. Luego de una frustrada reunión en la que participó el Ministerio de Salud, la Procuraduría General de la Nación formuló severos llamados a las empresas promotoras con el fin de que faciliten una fórmula encaminada a lograr sanear la cartera de los centros de atención médica. Cálculos de las autoridades indican que las facturas por cancelar fácilmente pueden ascender a los 4 billones de pesos según los prestadores del servicio. Para ello fue programado un encuentro al cual no acudieron las aseguradoras, señaladas como las más morosas en el cumplimiento del pago de sus obligaciones, razón por la cual la Procuraduría se dispuso a aplicar otras medidas sin agotar la vía del entendimiento. La cita buscaba depurar las estadísticas sobre los montos de las deudas, las cuales son por el orden de los 2 billones de pesos según las EPS y de 4 billones de acuerdo a las cuentas de las IPS. Ante esta circunstancia, la Superintendencia de Salud formuló requerimientos de explicaciones a los interventores, advirtiendo que la inasistencia a la cita se constituye en una falta grave, teniendo en cuenta que se trata de una convocatoria de una autoridad oficial, en este caso del Ministerio Público. El propósito es encontrar una fórmula que permita eliminar el nudo que impide la circulación del dinero dentro del sistema, lo cual coloca en difícil situación financiera a las clínicas y hospitales que le prestan el servicio a las EPS del país. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. A esta hora de la mañana en Recorriendo Cundinamarca tenemos el grato placer de contar con la presencia de la señora alcaldesa del municipio de San Francisco, Marta Livia Gaitán González. Alcaldesa, muy buenos días, un placer saludarla. Muy buenos días para usted, don Víctor, y buenos días para todas las personas en Cundinamarca que escuchan este prestigioso programa. Recorriendo Cundinamarca, para mí es un placer y un honor estar aquí con usted. Bueno, alcaldesa, para nosotros de igual forma, y quisiéramos a través de usted hablar muchas cosas relacionadas con el municipio de San Francisco. Inicialmente, por supuesto, quisiéramos que usted nos hiciera un rápido balance de lo que ha sucedido en el transcurso de estos meses que lleva su administración. ¿Cómo le ha ido, alcaldesa, y qué nos puede contar de las cosas realizadas? Bueno, en San Francisco hemos sido privilegiados, primero, por supuesto, por Dios, por todas esas bendiciones que constantemente nos está enviando. Y hemos logrado también, parte de Gobernación de Cundinamarca, del doctor Álvaro Cruz y de todo su equipo de trabajo, ser vistos con ojos totalmente generosos, han sido muy dados a incluir a San Francisco en varios programas, no solo en obra como lo hemos venido haciendo con la malla vial terciaria, con algunos puentes, con algunos inconvenientes que recibimos el municipio en su infraestructura, pero que gracias a Dios a hoy ya hemos superado totalmente. Aparte de ello, en los programas sociales de desarrollo social nos tuvieron en cuenta 7 municipios de Cundinamarca y entre ellos San Francisco, en un programa de acompañamiento y de hacer que todo el sector de la población diversamente hábil sea tenido en cuenta para su inclusión social. Estamos trabajando de la mano con Arcángeles y Desarrollo Social para que todos nuestros llamados discapacitados, pero me gusta realmente llamarlos mejor, población diversamente hábil, podamos darle la atención que se merece y tener un trabajo y una inclusión social para ellos. En el tema educativo estamos terminando con lujo de detalles la construcción de un colegio, del Megacolegio San Franciscano, el Colegio Institución República de Francia, que va a ser orgullo de nuestra población y que alberga más de 1.200, 1.300 niños allí que reciben su educación. En el sector rural estamos trabajando también en la recuperación de la infraestructura educativa. Estamos también trabajando fuertemente de la mano, por supuesto, hacia orientando actividades a la mujer sanfranciscana, Mujeres Ahorradoras en Acción, que es el programa bandera de mujeres del DPS. San Francisco contó con la graduación de 139 mujeres que iniciamos la fase 2 en una capacitación importante para que ellas en su asociatividad puedan manejar directamente todos sus proyectos productivos y puedan aportarle a la calidad de vida que tanto nos ha insistido el señor gobernador, y que desde nuestro programa, en el cumplimiento de objetivos del Plan de Desarrollo Manos a la Obra, podemos definitivamente darle un empuje grande e importante a la mujer. Mujer, equidad y género, por supuesto, lideradas por la señora alcaldesa. En la niñez también estamos trabajando fuertemente en el tema de primera infancia, orientando nuestros recursos de regalías, que estamos buscando la forma de cofinanciar la construcción de un nuevo centro de desarrollo integral infantil para la primera infancia, toda vez que tenemos una cobertura muy baja, que no hay posibilidades sino de atender alrededor de 300 niños, y que definitivamente nuestro municipio requiere un apoyo con un centro de desarrollo integral. Aquí hemos estado también en diálogo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que Bienestar Familiar nos dé todos los lineamientos y poder construir nuestro centro de desarrollo integral. El centro día, el centro de vida para nuestro adulto mayor. En San Francisco contamos con más de 1,000 abuelos de niveles de 1 y 2 niveles del SISDEN, y aquí también estamos nosotros orientando esfuerzos y recursos de regalías de este aporte tan importante que nos hace el Gobierno Nacional para poder construir nuestro centro vida y poder seguir trabajando en pro del desarrollo social. Y los recursos que nos llegaron de Invías, que gracias a Dios nos han llegado como nunca en nuestra historia, más de 890 millones de pesos para invertir en nuestra malla vial terciaria, orientados hacia el sector productivo lechero de San Francisco, para arreglar una vía de casi 11 kilómetros, donde vamos a hacer una intervención también muy importante. Acabo de terminar la pavimentación de más de 8 cuadras en el casco urbano, embelleciendo como siempre nuestro municipio y logrando los objetivos propuestos en el proyecto, en el eje programático de Manos a la Obra, que es San Francisco embellecido y próspero. Tenemos varias acciones en desarrollo económico, en infraestructura, con el PIC, con Inspección de Policía, también Secretaría de Gobierno, en el tema de el fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana. Gracias a Dios, San Francisco es un municipio tranquilo, un municipio alegre y tranquilo. Nosotros no tenemos tanto inconveniente de los problemas sociales que se van presentando y que día a día nosotros vamos trabajando de la mejor forma. Bueno, alcaldesa, usted nos hace un balance muy interesante acerca de lo que ha logrado su administración en el transcurso de estos meses. Y realmente, pues, es muy grato saber que así está sucediendo. La presencia de usted como mujer al frente de la alcaldía me parece que tiene un significado muy importante en el arraigo que pueden tener en el corazón de las gentes sus proyectos, sus propuestas. ¿Usted qué opina de esto? Sí. Bueno, nosotros cumpliendo con una expectativa que se genera, el hecho de que sea la primera mujer al frente y orientando el municipio de San Francisco, pues eso nos da una responsabilidad totalmente mayor a lo que se venía pues acostumbrado del municipio. Hemos hecho, digámoslo así, honor a que sea una mujer la que está al frente de los vecinos de San Francisco, con disciplina, con dedicación, total dedicación, con la esperanza y con toda la energía puesta en el trabajo ordenado, organizado. Si te cuento y les cuento a ustedes, a los que nos están escuchando, esta semana nos llegó el certificado de cumplimiento del índice de funcionamiento de la ley 617, el certificado de Contraloría, y logramos, como hace mucho tiempo San Francisco no lo ha podido lograr, bajar el índice de funcionamiento del ingreso, de la utilización de los recursos, de los ingresos de libre destinación, a menos de 60 puntos. Estamos en 57.52%. Eso es un logro altísimo y que me place contarles a ustedes, y que San Francisco, por el cumplimiento de esta ley, vamos a obtener mucho más recursos para el año entrante. Bueno, y ahora, alcaldesa, lo que viene, ¿a usted qué es lo que más le inquieta y cuáles son los puntos que me imagino los tiene perfectamente analizados, esos puntos claves con los cuales usted quiere darle solución a necesidades y a proyectos en su municipio? Pues don Víctor, hay una gran verdad que las 11 alcaldesas de Cundinamarca tenemos muy claro. La sociedad le exige el triple, no solo el triple, el esfuerzo para poder llegar a ser reconocidas como alcaldesas en las elecciones populares, sino también en la gestión. Nosotras tenemos que esforzarnos el triple, porque normalmente a los hombres se les exige más como el tema de infraestructura, como el tema de obra, como el tema de pavimenta, como el tema de ladrillo. Pero a nosotros, aparte de tener que cumplir también con esa responsabilidad, también se nos exige el tema social. Y no podemos desligar de ninguna forma el tema social con el tema de pavimento y de infraestructura. Tenemos 3 proyectos macro para infraestructura, como es el Coliseo Multifuncional, dejar por lo menos estudios y diseños, y si se alcanza el tiempo para dejar la primera etapa de la construcción, el centro de vida que les estaba comentando y el centro de desarrollo integral. En el tema de malla vial terciaria, pues hemos hecho el esfuerzo de mantener adecuadas las vías terciarias y logramos intervenir del 98% de ellas. Con los inconvenientes que se presentan por el funcionamiento diario, por el aguacero, por la mala limpieza, de pronto ya que se pase a las cunetas y las alcantarillas. Pero para mí no hay duda que nuestro esfuerzo grande debe estar orientado a el tema de mujeres, que hay género, al tema social, al tema de los niños y por supuesto al tema del adulto mayor. Bueno, y indiscutiblemente que la mano de la mujer y su pensamiento y su corazón se ven reflejados en todas estas actividades. ¿Está más bonito ahora San Francisco que hace un tiempo? Que si es más bonito, no entendí la pregunta. Sí, que si usted lo ve más bonito ahora. Pero por supuesto, don Víctor, yo los invito constantemente a todos los que nos escuchan por esta emisora y por los medios de comunicación que nos acompañan en varias oportunidades. San Francisco es mucho más bonito a partir del 1 de enero del 2012, ni más faltaba que no. Ustedes pueden ver un parque hermoso, un parque que recobró la vida. Las entradas del municipio están muy bien mantenidas. Tenemos ahorita las pavimentaciones de las vías de entrada en las calles urbanas que le comentaba. Bastante más bonito. Logramos también con el Instituto Departamental de Acción Comunal el año pasado el convenio del embellecimiento de 155 fachadas, que son las que están alrededor del parque y de las entradas. San Francisco está todavía mucho más bonito y todavía haremos y seguiremos haciendo nuestros esfuerzos para que cada día sea mucho mejor y que cada visitante diga, uy, como me lo han dicho, vale la pena venir a San Francisco. Bonita frase, me gusta muchísimo. O sea, usted en este momento ve su municipio como una gran familia y usted como la persona que está liderando todas estas acciones y todos estos programas y proyectos. Concretamente en lo que tiene que ver con la juventud, que ha sido pues eterno problema para muchos, para otros pues son cosas complicadas el manejo de los jóvenes. ¿A usted cómo le va con esto? Pues don Víctor, la relación con los jóvenes ha sido muy buena. Tengo en mi equipo de trabajo jóvenes representantes, secretario de gobierno, es un muchacho muy pilo, muy activo, que es digno representante de la juventud. Tengo en gestor en cultura, tengo en deportes. O sea, tengo un equipo de trabajo que suma a la experiencia la energía que da la juventud. Ajá. Y esto nos ha abierto un buen espacio con los jóvenes, porque pues tenemos interlocución excelente con ellos. Lo que ellos van solicitando, nosotros hacemos el esfuerzo para orientarlos y apoyarlos. Y ahorita precisamente nosotros tenemos actividades importantísimas donde estamos ofertándoles no solo el tema de su educación, calidad de educación, de su escolaridad, sino también adicional estamos firmando, por ejemplo, un convenio con la Fundación Universitaria Agraria de Colombia, preparándolos a ellos en diferentes temas. Hemos venido desarrollando también esfuerzos grandes con CERES, también nos sentamos a la mesa con la Universidad de Santo Tomás, con la UNED, abriéndoles todos los espacios para su fortalecimiento educativo como tal. pero en este proceso de desarrollo integral es importantísimo tener claro también, como lo tenemos nosotros y lo hemos orientado, a ayudarlos para que tengan la utilización del espacio libre de la mejor manera. Recordemos que el ocio es la madre de todos los vicios y les hemos abierto espacios. Ayer precisamente tuve la visita de una comisión de la Universidad Distrital. Como exalumna que soy de la Distrital, nosotros logramos hacer un convenio con ellos y estamos fortaleciendo todo el tema de la propuesta cultural, artística y desarrollo de habilidades para los muchachos. En deportes tenemos más de 1.200 jóvenes, entre niños y jóvenes, acudiendo a las escuelas de formación deportiva. Estamos trabajando fuertemente para ayudar a los muchachos a que utilicen excelentemente su tiempo. Bueno, alcaldesa, yo creo que en otra oportunidad le había preguntado por las fechas en las que San Francisco realiza sus festividades, pero vale la pena que lo recordemos en esta etapa final de nuestra conversación, que le recordemos esto a nuestros oyentes. ¿En qué época del año hacen sus festividades? Bueno, ¿cómo le parece que en eso también les tengo una noticia como bien especial? Nosotros tenemos este fin de semana, lo que es 14, 15 y 16 de junio, la feria de exposición, la feria Equina Grado B y el reinado municipal del caballista. Y preparándonos para agosto, ahorita tenemos 7 hermosas niñas sanfranciscanas luchando ellas por representarnos a nivel Cundinamarca en el reinado departamental del caballista y en diferentes reinados. Y preparándonos para nuestra gran feria de exposición agropecuaria de agosto, que va a ser 16, 17, 18 y 19 de agosto, donde tenemos actividades culturales, donde tenemos actividades agropecuarias, donde tenemos exposiciones ganaderas excelentes, donde tenemos también todo lo que es especies menores, tenemos, bueno, fiesta, reinado, reinado departamental del caballista. Son catalogadas por los expertos como las mejores ferias y fiestas de todo el Bolívar. Pero adicional quiero contarles algo, la Corporación de Ferias y Fiestas, la Corporación de Feria y Exposición Agropecuaria, que se elige por gremios, donde cada gremio elige su delegado para esta corporación, incluido el Consejo Municipal, con esta coyuntura tan especial que se presenta, que de alcalde pues está la alcaldesa, Secretaría de Hacienda está a cargo de una mujer, Secretaría del Consejo a cargo de una mujer, logré el esfuerzo, logré ser escuchada por todos los gremios y tenemos una corporación de feria y exposición del 2013 integrada netamente por mujeres. ¿Cómo le parece? ¡Qué maravilla! Netamente mujeres. Y ya nombramos también nuestra gerente, por supuesto, que vamos a empezar a enfilar todo nuestro esfuerzo para que este año sea la mejor de las ferias de todos los últimos tiempos. Pues ojalá tengamos la oportunidad de estar presentes en estas grandes actividades que se van a realizar en San Francisco. Y a usted, alcaldesa, doctora Marta Livia Gaitán González, muchísimas gracias por compartir estos minutos y contarnos estas buenas noticias a todos los cundinamarqueses. Don Víctor, de verdad que para mí ha sido, como le dije al principio, un honor, una satisfacción poder comentar con ustedes y a través de ustedes a Cundinamarca completa lo que pasa en San Francisco, que semana tras semana les estamos haciendo el resumen a nuestros sanfranciscanos y que qué bueno que todos estemos trabajando por el tema y lograr para Cundinamarca una calidad de vida como lo merecemos. Alcaldesa, gracias y buen día. Muchas gracias. Son las 7 de la mañana y 18 minutos en el magazine de la Red Reco, recorriendo Cundinamarca. Este es el desarrollo de las noticias más importantes en Pacho. Esta es la información desde Pacho FM Stereo en la región del Río Negro. En el mundo hay 10,5 millones de menores en trabajos domésticos, de los cuales un 72% son niñas, revela un estudio presentado por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y el Ministerio de Trabajo colombiano. El municipio de Pacho se unió a la celebración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Escuchemos las palabras de la doctora María Otilia Rodríguez Castro, secretaria de Desarrollo Social del municipio de Pacho, con motivo de esta importante celebración. Para el mejoramiento de las condiciones de vida de los niños en todos los países, incluido Colombia, y especialmente hoy en Pacho, Cundinamarca. Con los mismos propósitos, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, promueve la lucha contra el trabajo infantil y estableció hoy, 12 de junio, como el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Con algunos objetivos específicos como son: conocer los derechos de los niños, conocer la problemática del trabajo infantil, sus causas y sus consecuencias, e identificar las leyes que protegen a los niños contra el trabajo infantil. Voy a hacer un resumen de algunos de los derechos que realmente los niños deben proclamársele y restablecérsele desde el ámbito familiar, desde el ámbito de la sociedad y desde el ámbito del Estado. Dice: derechos de los niños y de las niñas, a tener derechos sin ser discriminado. Por favor, los niños me escuchan porque sé que las profesoras les van a hacer unas preguntas acerca de estos derechos. A gozar de una seguridad social, a tener un nombre y una nacionalidad, a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados para cada uno de ustedes, a recibir atención y cuidados especiales cuando el niño sufre algún impedimento físico, mental o social, al amor y a la familia, a la educación, a ser los primeros en recibir atención en situaciones de emergencia, al buen trato, a la protección contra todo tipo de discriminación y a la educación en la tolerancia frente a las diferencias. Quiero dejarles un mensaje a cada uno de los niños, que ese hecho, que nos den la posibilidad de que no nos maltraten y que no nos hagan trabajar desde pequeños, no nos hace esquivos a colaborarle a los padres. Porque algún niño puede llegar mañana: mami, ayer estuve en una reunión donde me dijeron que no me pusiera a trabajar en nada. No. Considero que el apoyo a los padres es necesario dentro de su medida. Eso es una colaboración mutua que cada familia debe estar inculcándole a cada hijo. Esa es una gran responsabilidad. Así como ustedes tienen unos deberes, también tienen unos derechos. Derecho a respetar a sus padres, a colaborarles. No es hacerle todos los oficios, pero qué tan maravilloso, niños y niñas, que aprendan a lavar un plato, que aprendan a defenderse en los oficios mínimos de la casa. Ese es el mensaje que les quiero dejar, y un saludo especial del doctor Edwin, por razones de no estar en el municipio, les manda un gran abrazo y un saludo especial que los lleva en su corazón. Hoy, Día Internacional de la Erradicación del Trabajo. Muchísimas gracias. Los niños de la escuela Camilo Torres presentaron las siguientes coplas para llamar la atención de los presentes y combatir la explotación laboral de los niños, niñas y adolescentes. Es la niñez esa etapa más hermosa de la vida. Dejemos que nuestros niños las disfruten sin medida. ¿Para qué niños doctores, habiendo tantos mayores que se quejan de la vida por todos los corredores? No queremos ver a niños parados en las esquinas, pidiendo moneditas a personas tan mezquinas. ¡Ojo, querida señora! Si no lo pensó usted antes, pero es que estos angelitos no pueden ser ayudantes. No se preocupe, vecino, si al trabajo el niño faltó, sus amigos lo llevaron a brindarle lo mejor. Hoy ha llegado la hora de todos meter el hombro a cuidar a todos los niños, ya que son nuestro tesoro. Este fue el informe desde Pacho Estéreo para Recorriendo Cundinamarca. Aquí está la información desde Guayabal de Síquima con la emisora Síquima Estéreo. Muy buenos días a todos nuestros colegas, a Darío Sabogá, Jenny Patricia, Víctor Manuel y oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Los días 8 y 9 de junio pasados tuvo lugar en nuestro municipio la celebración de la fiesta de San Isidro 2013 con gran éxito. El día sábado se realizó una cabalgata con la participación de más de 150 caballistas de la región. Momentos antes de iniciarse, pudimos dialogar con el padre José Melo Velandia, director de este medio de comunicación, quien nos dijo lo siguiente. Muy buenos días para todos los que nos escuchan, agradecerle a todos los que se hacen presentes. Ya estamos arrancando en un ambiente bastante bueno, un día lleno de muchas bendiciones, el Señor con ese sol nos cubre. Los esperamos por aquí, en la tarde los esperamos en la Plaza de Toros para que podamos seguir compartiendo. Tenemos entre 150 más o menos 200 caballistas, estamos esperando a los de Vituina que están por llegar. Pues sobre las 2, 3 de la tarde estaremos llegando al centro, esperamos poder empezar sobre las 3 de la tarde, todos cordialmente invitados. Listo, padre, muchas gracias. De igual manera con el alcalde del municipio de Albán, Cundinamarca, quien manifestó lo siguiente. Buenos días a las personas que nos escuchan de Guayabal, Albán, Sasaima y Villeta. Hoy estamos acompañando a nuestro cura párroco de Guayabal de Siquimá, celebrando el día de San Isidro. Hoy les estamos acompañando, obtenemos esta excelente cabalgata para recolectar fondos para la comunidad de Guayabal de Siquimá. ¿Aproximadamente cuántas personas vienen de Albán? Por ahí 75 a 80 estamos, que siempre salimos. Hoy estamos aquí en Guayabal y mañana vamos a estar en Vianí, Cundinamarca. Señor alcalde, muchísimas gracias. Con todo el gusto. Muy amable. También pudimos dialogar con el alcalde del municipio de Guayabal de Siquimá, señor Jorge Enrique Alba León, quien dijo. Vamos a ir. Muy buenos días para todos los que nos escuchan. De verdad, Ramiro, que muy contentos porque es un éxito. El padre tiene un poder de convocatoria muy grande y realmente muy buena, Ramiro. Mi padre me decía que unos 150 caballistas aproximadamente. Más o menos, por ahí pasa la cuenta, fuera el del padre. Sí, además sabemos que viene gente todavía de Albán. Sí, estamos esperando a los amigos de Vituima en cabeza del señor alcalde Yesi Luque. Me llamó y me comunicó que venía a acompañarnos. Qué bueno, entonces el número asciende. Sí, señor, aspiramos a que lleguemos a unos 300, Ramiro. Señor alcalde, muchas gracias por su participación, muy amable. Igualmente, un saludo muy especial a todas las radioescuchas. Brevemente, uno de los bomberos del municipio, señor Wilson Jiménez, y quienes estuvieron pendientes del buen desarrollo de la actividad en general, manifestó. Gracias a Dios nos está yendo muy bien, estamos arrancando en este momento, por lo tanto vamos a ir con un grupo adelante, abriendo vía y el otro atrás y grupo de socorro en caso de que haya alguna calamidad que esperamos que no suceda. ¿Qué recomendaciones para los caballitos les hicieron? Controlar el alcohol y pues que se diviertan mucho. Entendemos que usted está de afán, muchísimas gracias. Luego de una travesía por la parte rural se arribó al casco urbano y se efectuó un espectáculo taurino musical para diversión de chicos y grandes. A continuación, la voz de algunas de las personas que colaboraron con la preparación y venta de algunos productos para la ocasión. Aquí colaborando para la fiesta de San Isidro. ¿Qué tenemos para que la gente sepa y pueda venir a comprar? Todo lo que se trata de postres. Postres, obleitas, mantecada, arroz de leche, cuajada, yogur, masato. Llevo 4 años preparando para todos ustedes. Para los puentes, para las ferias, para las fiestas. Invitándolos a todos para que nos compren y nos colaboren, porque esto es de las mismas fincas. Que es de aquí mismo, de Guayabal. De la finca de Guayabal. Bueno, sí, no le quito más tiempo porque está aquí Coco Apadita. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, muy amable. Encuentro en este momento aquí con don Daniel Prieto y en esta oportunidad nos está colaborando con la fiesta de San Isidro. Cuéntenos, ¿cómo ha visto la fiesta hasta ahora? Sabrosa, muy bien, muy decente, muy organizadita, muy bien, muy bonita. Como siempre, usted tiene carnecita. Invite a la gente a que compre carnecita. Bueno, le queremos invitar a toda la gente de aquí de Guayabal que nos colabore, que esto es un evento que estamos haciendo para nuestro municipio. Gracias. ¿Usted está hoy, sábado, mañana también? Todo el día, si Dios me da vida y salud, licencia. Los invito a colaborarnos. A 10.000 pesitos de platico con buena papita y buena ají. Bueno, muchas gracias. Y con broche de oro se cerró esta fiesta en el parque principal con 2 orquestas. En general, podemos decir que la actividad contó con la participación de todos los habitantes del municipio y de gran parte de la región, a quienes agradecemos su vinculación. Y esto ha sido todo por hoy para Recorriendo Cundinamarca. En otro momento les contaremos otras importantes notas de esta gran celebración. Al estilo de nuestra tierra, San Juan de Río Seco. Ya está lo nuevo de Edilberto Gómez y su grupo Renacer Marinero. Tengo un amor muy verdadero, sé que me quieres sin interés. Contactos 313-872-8146, 313-351-2433. Edilberto Gómez y su grupo Renacer Marinero. Esa mujer es culpable de mi mala situación. Dios quiera que algún día te alivie mi corazón.